Pizza Records presenta a la agrupación más impactante de este año 1994, Los Zombies. Sin tu amor no puedo seguir, no.